No tiene sentido. Y comienza Jesús a caminar con ellos, pero dice el texto que llevaban los ojos como vendados, iban totalmente sin sentido, no alcanzan a darse cuenta que es Jesús el que camina con ellos. Y les pregunta por qué van tan desconcertados. Y le comienzan a platicar. Oye, ¿qué les pasa? ¿Qué? ¿Eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y le repasan todo. Y él comienza a explicarle las escrituras, pero les dice una cosa. ¿Qué necios son ustedes? ¿Qué necios son ustedes? ¿Qué tardos son para poder comprender las escrituras y poder ustedes descubrir cómo Dios venía haciendo todo esto desde los profetas? Y les comienza a explicar desde Moisés y sigue explicándoles. Les sigue explicando. ¿Saben qué? Quiero adelantarles, quería guardarlo para el final, pero les adelanto. Este texto, esto que acabamos de escuchar, es un texto eucarístico, ¿sí? Es un texto donde se alcanza a ver plenamente la misa, la Eucaristía. ¿Por qué razón? La mayoría de los que venimos a misa, ¿cómo venimos? A veces venimos un poquito como los discípulos de Emaús, desconcertados del trabajo, de la vida matrimonial, de problemas que hay, y dices, no, yo ya esto ya no tiene sentido, no sé, pues no tiene sentido. Primer elemento. Pero te encuentras con Jesús, que es la palabra, que es lo que acabamos de escuchar. Te encuentras con Jesús y Jesús casi se mete en tu corazón y te dice, oye, no seas necio, ¿qué no acabas de escuchar? Mira, los problemas que tienes, lo desconcertado que estás, Dios lo ilumina con la palabra. Porque no es el sacerdote. Yo medio explico, medio trato de meditar con ustedes lo que también la palabra me dijo, pero concretamente la palabra habla por sí sola. Y Jesús nos explica con palabras, nos explica todo. Toda la historia de nuestra salvación. Y a través de la palabra como que decimos, ah, sí. Por eso los discípulos, dice que mientras iban por el camino, le dicen uno al otro, cuando ya lo reconocieron, le dicen, con razón nuestro corazón ardía mientras nos explicaba las escrituras, pues si algo nos quería decir, claro. Y cuando tú vienes a misa dices, caray, pues sí, si la lectura tenía un mensaje para mí, desde luego que me di cuenta, hasta parece que el Padre me estaba hablando a mí. Es Dios el que se mete en tu vida y te va explicando y te dice, levántate, no estés ahí acongojado y triste y ya agarraste tus cosas y ya te vas como los discípulos, ya vámonos, pensábamos que era libertador de Israel. Los discípulos pensaron de acuerdo a su criterio. Ellos querían que el libertador de Israel fuera un libertador así, con bombo y trompeta, y que actuara de manera espectacular. Ese era el plan de ellos. Y humilde, pobre, termina en la cruz. Y dice, no, ya vámonos. A veces nosotros queremos que Dios actúe en nuestra vida, pero como tú quieres, como yo quiero. Bien. Los discípulos algo descubrieron en Jesús, que le dicen, oye, esta palabra viene así, clave. Va, quédate con nosotros. Así. Él hace como que se va a ir. No se va a ir, se quiere quedar con ellos. Pero provoca que los mismos discípulos le digan, ayúdenme, ¿cómo le dijeron? Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Y viene la segunda parte de la Eucaristía. La primera, la liturgia de la palabra, les va explicando por el camino. Y la segunda parte de la Eucaristía viene cuando se reúne con ellos. Y viene la fracción del pan. Y cuando viene la fracción del pan, es cuando entonces ellos lo alcanzan a reconocer y se les abren los ojos de inmediato y dicen: es el Señor. Y se les desaparece. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Salieron corriendo. ¿A dónde salieron corriendo? A Jerusalén, a encontrarse con quién. Con los apóstoles, ¿verdad? Les van a contar. Fíjense, nosotros en la Eucaristía, en un momento, cuando tú pasas a comulgar, si es que lo puedes hacer, reconoces a Jesús en la fracción del pan. Ahí lo reconoces. Y todos lo reconocemos en la fracción del pan. Pero cuando tú terminas de tener ese contacto concreto y fuerte con el Señor, no te quedas con eso, sino que haces algo totalmente idéntico a lo que hacen los discípulos. ¿Cómo lo haces? Algunas mamás, sobre todo mamás, van y le platican a sus hijos. Así como los discípulos van y les comentan a los apóstoles la alegría del encuentro con Cristo, muchas mamás van y le dicen a los hijos o a los esposos: oye, fíjate que en misa vimos esto otro. Y van y lo quieren comunicar, quieren que el otro tenga la experiencia. A veces se encuentran un poquito de rechazo y dicen: ay, tú vas otra vez a empezarme a hablar de tu Dios. Pero en el mundo de hoy, ese encuentro que nosotros tenemos con Jesús en la Eucaristía es para comunicarlo. Bien, yo le pido al Señor que en este tiempo de Pascua vayamos nosotros enterándonos, conociendo los grandes misterios de su amor por nosotros. Cristo con la resurrección le da un nuevo giro, le da un aire nuevo a la muerte. Ya no es para estar tristes, es con la esperanza de la vida eterna. Pero para estar a la vida eterna necesitamos acercarnos a la Eucaristía, necesitamos comer su cuerpo, necesitamos beber su sangre. Que el Señor nos conceda en este tiempo de Pascua acrecentar nuestra relación, nuestra amistad con Él. Que así sea. De pie, por favor.